El mariscal Kim Jong-un, presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, recibió un mensaje que le dirigiera Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, el 23 de agosto, en respuesta de su mensaje de felicitación. El remitente le expresa agradecimiento por haber extendido las calurosas felicitaciones en ocasión del aniversario 85 de su cumpleaños.